Él es Abraham Maslin en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Pues qué bueno que siguen con nosotros. Estamos aquí en Elite Espacios, en su espacio siglo XX. Y estuvimos hablando sobre la transición energética con Guillermo y un tema muy interesante que siento que no lo terminamos de concluir, pero dimos muchos avances, muchos puntos de vista que realmente han sido muy interesantes. Y pues hoy, en siglo XX, vamos a hablar sobre la bomba atómica. Realmente les quiero preguntar algo. ¿Su cerebro los engaña? ¿Quién piensa que Albert Einstein fue el creador de la bomba atómica? Yo creo que si tú le preguntas, sales a la calle y le preguntas a la gente cómo se creó la bomba atómica, el 99% te dicen que Einstein. Seguramente. Así es. Pues bien, en 1905 Albert Einstein realmente con su teoría especial sobre la relatividad reveló que una enorme energía se puede almacenar en un pedacito de materia y así lo reveló en su famosa ecuación que viene siendo la E igual a mc al cuadrado, que significa energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Exacto, son reacciones en cadena. Entonces, lo que él no creó la bomba atómica, él simplemente creó la teoría para desarrollar reacciones nucleares. Ya después, un poco más adelante, entre los años 40, 41, se empezaron a realizar muchas investigaciones con uranio. Uno de los científicos más reconocidos en este ámbito fue un físico italiano, Fermi se llamaba. Sí. Él hizo demasiadas investigaciones, le montaron muchos laboratorios y pues desarrolló entre sus investigaciones un reactor para poner en marcha la primera reacción nuclear en cadena producida por el hombre. Es completamente un acontecimiento histórico. El reactor conocido como Chicago Pile fue el reactor, un gran reactor, ¿sí? Fue en la Universidad de Chicago. Y fue uno de los que también participaron junto, en realidad, junto con Robert Oppenheimer, de nacionalidad americana, para crear la bomba nuclear, perdón, la primera bomba atómica, y Leo Szilárd, un húngaro, junto con David Bohm, y Eugene Wigner. En fin, hubo una participación de alrededor de unas 20 personas que fueron los que generaron la bomba. 20 personas que eran los científicos como principales. Oppenheimer fue el director del laboratorio, pero en realidad había involucrado más de 1,000 científicos. Imagínate la cantidad de conocimiento y de desarrollo que había involucrado en un mismo tema. Así es. ¿Tú sabes por qué vino la bomba atómica? Te voy a decir, más o menos por ahí del 37-38, Hitler, en su locura delirante por dominar al mundo y todo lo demás, él concibió la idea de construir en Berlín lo que él llamaba la Germania nazi, ¿no? Y empezó con que él quiso expropiar alrededor de unas 30,000 casas, moviendo unas 80,000 personas, y de ahí empezó él para poder crear, dijo, ¿cómo voy a hacer para poder tener esto? Y él empezó con esa idea enloquecida, ¿ok?, de poder crear esa bomba atómica. Y pues de ahí fue una carrera, una competencia de entre Estados Unidos y Alemania, a ver quién desarrollaba la primera bomba atómica. Así es, para los finales de los 30s, precisamente fue sin querer Albert Einstein el que con esa carta mandó, mandó esa carta hacia Slizard y a Roosevelt para advertirle que Alemania y Japón estaban muy adelantados en la creación de esas bombas, ¿no? Y entonces les dijo, o construyen ustedes la primera o se atienden a las consecuencias. Y ahí fue donde empezó ahora sí que la carrera por construir la primera bomba atómica, a finales de los 30s. Es un tema bastante, pues fueron épocas de competencia, de desarrollo económico, desarrollo territorial, pero con un enfoque diferente al que tenemos ahora. Ahora sí que es una globalización. Ahora todas las economías dependen una de otra. No hay esos conflictos tan... Existen conflictos internacionales muy, muy grandes, pero bueno, pues ahorita más adelante vamos a hablar cómo después de las primeras bombas, pues fue un impacto para la sociedad y para la humanidad muy grande, que pues llevaron a realizar acuerdos entre los gobiernos, entre la sociedad para... Así es, para poder eliminar... Este tipo de bombas, exactamente. Las primeras, como dijimos, la primera, bueno, de ahí de que Einstein mandó esa carta a Roosevelt, se creó el Proyecto Manhattan. Exactamente, ¿okay? El famosísimo Proyecto Manhattan. Que en aquel entonces costó 2,000 millones de dólares. Y estamos hablando de 1945. Para los americanos, 2 billones de dólares. Empleó un aproximado de 175 mil trabajadores y obviamente, como dijimos, creo que congregó las mentes más brillantes de aquel entonces, de alrededor de unas 20, 25 personas. Como dijimos, Robert Oppenheimer fue el que dirigió todo esto. Y simplemente, ¿qué fue? ¿Con qué lema salieron al mundo? Diciendo, peligra nuestra soberanía. Con eso convenció Roosevelt a todos los americanos a decir, lo apoyamos. Claro. Y no había de otra. Y fue entonces en una madrugada del 16 de julio de 1945 cuando se llevó a cabo la primera prueba de una bomba de plutonio. Esto fue en el desierto de Álamo Gordo, Nuevo México. Y pues resultó un completo éxito. Pues sí, así es. Y pues tú dices, en julio. Sin embargo, 20 días después de esa primera explosión, el 6 de agosto del 45, el bombardero B-29, con el, bueno, vamos a hablar, el piloto Enola Gay, fue quien arrojó la primer bomba atómica sobre Hiroshima. Y se llamaba, así le llamaron, Little Boy. Exactamente. El niño pequeño, que en realidad pues fue algo impresionante. 3 días después se soltó otra bomba sobre Nagasaki, y esto pues realmente se calcula que mató nada más en Hiroshima alrededor de unas 280 mil personas y en Nagasaki alrededor de 140 mil personas. Un evento trágico para la humanidad. Ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta del potencial devastador que tienen este tipo de armas. La primera, un arma de uranio 235, es el isótopo que se usaba, y la otra era de plutonio. Son los elementos nucleares que se usaron, y pues la cantidad de energía que liberaron devastó completamente a las ciudades y a la población. Bueno, te voy a decir algo que realmente es impresionante. Eso fue lo que mató en ese momento. ¿Cuántos más miles, cientos de miles posteriormente fallecieron por la radiación? Claro, es muy importante eso, porque la energía liberada durante una detonación de este tipo se reparte aproximadamente entre 35% radiación térmica. Entonces, las primeras personas que estuvieron cerca de la onda expansiva murieron calcinadas al instante. Un 50% es pura presión, destruye los edificios, destruye todo. Y un 15% es radiación nuclear. Entonces, hoy en día seguimos viendo las consecuencias de, de esas bombas. La claro. radiación no es un elemento que se elimina en 10 o 15 años, puede durar cientos de años presentes en el ambiente. No, y además, como dijimos, esa radiación mató muchas personas. ¿Y cuántos más? Por ejemplo, las mujeres embarazadas que después de 20, 25 años, 30 años, sí. 40 años, seguían teniendo hijos deformes por la radiación que provocaron esas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. El problema de la radiación es que crea mutaciones genéticas. Entonces, una mutación es un error en el ADN. Y pues estas mutaciones se heredan y pasan de generación a generación. Es un evento trágico y no se puede arreglar. Así es. Pues te va a sorprender, tengo algo que no... Bueno, yo supongo que a lo mejor se podrá escuchar, pero si no, lo voy a pasar ahorita y lo ponemos así rápidamente. Una de las primeras pruebas nucleares, bueno, es más, la primera prueba nuclear que estás mencionando fue grabada en video. Lástima porque ahorita no podemos poner video, pero lo que sí les voy a poner, espero que se escuche muy bien, es la primera grabación sobre esa prueba atómica que se hizo. Realmente dura alrededor de unos 6-7 minutos, no tenemos tanto tiempo para poder hacer todo este show de esa grabación. Y les voy a decir, más o menos, les voy a ir explicando qué fue. Un avión que dejó caer precisamente en el desierto esa bomba. En el video se ve cómo viene cayendo, cómo se ve la luz de esa bomba, cómo va cayendo. Y en el momento que explota. A ver, entonces vamos a ver si se escucha. ¿La escucharon? Ahí les va de nuevo un pedacito más atrás. Pues sí, amigos, si siguen escuchando de fondo, tenemos esta bomba que desde que se las puse hace casi 50 segundos, todavía el ruido de la bomba sigue escuchándose en esta grabación. Obviamente los comentarios de la gente que estaba ahí, decir el famoso holy shit, el tipo americano, el hongo que desarrolló de la radiactividad y la humareda que desarrolló por la explosión, se sigue viendo, es totalmente impresionante. Y pues para los que quieran verlo, no está tan difícil, solamente hemos subido todo este video a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Y ahí lo van a poder ver completito, los 8 minutos y fracción. Agradecemos mucho a JM Noticias, quien fue quien nos pasó este video. Y realmente no sé dónde lo sacaron ellos, pero supongo que de sus archivos. Y pues, amigos, realmente quienes quieran verlo y lo siguen escuchando aquí todavía de fondito, ¿cómo sigue escuchándose el ruido de esa explosión nuclear? Y a partir de pues esas pruebas y de que se lanzaron las dos bombas, pues tuvimos el Tratado de No Proliferación Nuclear, que fue cuando realmente las naciones dijeron, tenemos que hacer algo porque hay un potencial atómico que pone en riesgo el desarrollo de la humanidad. Entonces dijeron, ¿saben qué? Hay que organizarnos y hay que empezar a prohibir este tipo de bombas. Fue así cuando en 1946 se presentó a las Naciones Unidas el Plan de Norteamérica, en el que consistía en una liberación gradual de los secretos, fábricas y bombas nucleares para tener un control de este tipo de armas. Y pues en este tratado se prohibía la construcción de armas atómicas y se exigía la eliminación de las armas existentes. Pues sí, así es. Así es, y realmente yo siento que, pues realmente, qué bueno que nada más se usaron esas dos bombas. Qué malo que realmente tuvieron que usar esas dos bombas para poder enseñarle al mundo la fuerza de lo que viene siendo una explosión nuclear. Claro. Y yo siento que la próxima explosión nuclear va a ser la que nos va a terminar en esa famosa y esperemos que no tan esperada Tercera Guerra Mundial. Pues sí, porque este tratado del que yo te hablo, pues fue un fracaso. Realmente no tuvo éxito después de varios años de intensas negociaciones internacionales. No tuvo éxito. Y de hecho hay un plan muy famoso que es el Plan Marshall en 1947, que pues trataba de orientar las políticas estadounidenses hacia una economía diferente, pero pues hoy en día seguimos teniendo energía nuclear y es una realidad, entonces yo creo que tenemos que usarla y ver las consecuencias, ser realistas. No la tenemos en bombas, pero la tenemos en plantas eléctricas, entonces pues ser conscientes de las consecuencias que podría traer esta tecnología, ¿no? Así es. Pues bien, amigos, esto ha sido todo. Estamos en Elite Espacios y desde aquí quiero mandarle un saludo a una preciosa chica. Si les gustan nuestros promos, esa voz tan sexy, estoy viéndola aquí atrás del cristal que tenemos en producción. Muchas gracias por todos nuestros promos que nos has hecho. Muy buenas noches, amigos. Esto fue Elite Espacios. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.